te quiero sobre todas las cosas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. El contraataque de la guerrilla mediático en la casa. Son las 5 y 12 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pavo, el macalacachimbo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto al camarada presidente Nicolás Maduro, quienes abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy en Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, que se esfuerza todos los días y en su equipo de prensa, en su equipo web, en su equipo de producción, en su equipo comunal, en su equipo técnico de operadores, para que esto salga excelente todos los días. Y por supuesto entre ellos está el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Balboa, Lito Bálvalo, mi hermano. Estamos también aquí los servidores, los productores y productoras de este programa. Por supuesto, las bellas Irosman Michinox, quien se encuentra en recuperación de un saltimbanqui que le dio por ahí. Y la bellísima y hermosísima Inair Mansur. Y este servidor, Gustavo Villapol. Por supuesto, en los controles el día de hoy se encuentra DJ Puchi. Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer a través del Twitter, arroba contraataque 963. Puede ser a través del Facebook, que es Contraataque Pendiente. O pueden revisar nuestro dominio de pobre en nuestra página web, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Como es hora ya de escuchar música, yo no me voy a poner aquí a parafrasear nada, sino que les recordamos que hoy es jueves de música tradicional. Ya Puchi está activo ahí con varios música de nuestro llano, con varios oropitos, con varios buena música. Vamos a tener el día de hoy aquí con el DJ Puchi. Y recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. Y cuando volvamos tendremos Culpe Chávez y Maduro, Cotufas Explotadas, Mesa de Locos, Los Caraballos, etc. Ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Se oscurecieron mis días, alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana sentí perder un tesoro, mi caballo rucio modo donde yo siempre coleaba. Lo hallaron en el potrero con la nuca reventada. Parece que una centella le dio una vuelta de campana. ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo malo le aguardaba para quitarle la vida dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia, viendo la caballeriza un poquito solitaria. Llegué al lugar donde estaba mi caballo, vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas. Más a la orilla del río, con otras bestias andaba la potra zaina, dando vuelta y relinchando bastante desesperada. Pobre mi caballo rucio, arrodillado con la cabeza encajada, cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas. Pasó la brisa desencillando añoranzas, mientras una garza blanca observaba en la cañada.

importante, ¿verdad? Bueno, puede felicitar a Vagabundo, no ha felicitado a Vagabundo desde aquí, desde la... A palangristas. Lo dice Puche, más claramente. Uno puede defender sus ideales con fuerza y aplaudo a quienes lo hacen, pero quienes mienten, como por ejemplo con mi pobre brazo, para engañar a la gente y hacerlo cubrir una, o hacerlo estar a favor de una tendencia ideológica, política, como quieran, a eso no lo felicito. Felicito a los periodistas y periodistas que hoy están en su día. Y que además están en su día por un día, por algo que sucedió, que fue el nacimiento del Correo del Orinoco. Un diario que nació en medio de la guerra y que nació a favor de la revolución, creado por nuestro libertador Simón Bolívar. Así que a todos los periodistas que se mantienen en esa corriente patriota revolucionaria que fundó nuestro libertador, ¡feliz día el día de hoy! Y comenzamos con esta noticia que dice el ministro para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, destacó este jueves, día del periodista, que con la Revolución Bolivariana se multiplicaron significativamente en el país los medios de comunicación públicos, comunitarios y privados. Durante los años de la Revolución Bolivariana con Chávez aumentó sustancialmente el número de medios de comunicación en Venezuela, tanto privados como públicos, y en el campo de la comunicación alternativa y comunitaria ha habido una explosión. Expresó desde la parroquia Petare, donde se distribuye el diario Ciudad Petare. Villegas recordó que antes de llegar al poder el comandante eran inexistentes los medios comunitarios, alternativos y de comunicación, y la comunicación popular era criminalizada. Hoy día tenemos un vasto campo de comunicadores populares y de medios que están siendo respaldados por el pueblo venezolano. Y esto me recuerda darle el agradecimiento a quienes nos retransmiten la RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 para el estado Táchira. Un abrazo grande. También, por supuesto, Radio Misión 94.5 FM para el estado Lara y parte de Portuguesa. Radio Venceremos. Radio Venceremos, quien nos retransmite también en Carora. Y, por supuesto, no lo voy a decir porque no me han escrito mensajitos desde la 95.1, la radio comunitaria La Piedrita, del 23 de enero, así que no sabemos si nos están retransmitiendo. Si lo están haciendo, mándenos un mensajito para decirlo. 5:24 minutos de la tarde, y podemos decir que la comunicación popular y estas 350 radios comunitarias que hay a nivel nacional es culpa de quién, Puchi. Todo es por culpa de Chávez. Sí, compadre. Y culpa de Chávez es esta siguiente noticia de terror. Esto es una noticia terrible, algo espantoso. 21.635 viviendas están en construcción dentro del plan 0800 Mi Hogar. Lanzado el año pasado por el comandante Hugo Chávez para atender a la clase media venezolana, cuyas primeras unidades habitacionales serán entregadas en agosto a unas 800 familias. La información la ofreció el ministro Castro Comunista de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, al término de una reunión que sostuvo con 283 constructores privados que participan en este programa, a fin de analizar los aspectos que permitan el ágil desarrollo del plan. 21.635 viviendas. ¡Qué comunismo! ¿Y esta culpa de quién, Puche? Tenemos mensajito de texto al 0416-534-8710. Recuerden que hoy es jueves de música tradicional y que nos pueden pedir musiquita a ese teléfono. Vamos a ir a un corte musical y cuando vengamos le leemos un mensajito. Piden sus canciones al 0416-534-8710. Esto es La Guerrilla Mediática en La Cosa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. También decía Bolívar, no nos caerá la unidad por designios divinos. Tendremos que trabajarla. Porque esa unidad tan ansiada, tan luchada, tan pregada, decimos aquí, de estos últimos 200 años, siempre se estrelló. Todos los intentos unitarios se estrellaron contra fuerzas más poderosas, contra la intriga, contra acciones externas, pero también contra nuestras propias debilidades, nuestra falta de conciencia. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos, aceptando, insisto, y respetando nuestras diferencias, sin permitir que la intriga cunda entre nosotros, sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. ¡Ey, periodista! ¿Sabías esto? Artículo 40 del Código de Ética del Periodista Venezolano. El periodista tiene el deber insoslayable de defender la soberanía nacional y la integridad territorial. En consecuencia, debe contribuir con su acción gremial en esta patriótica tarea, oponiéndose a toda prédica o campaña que contraríe el interés nacional, así como la paz y la amistad entre los pueblos. Amigo periodista, a la hora de ejercer tu profesión, no te olvides de estos tips. Recuerda que tu verdadera labor es con la sociedad. 27 de junio, Día del Periodismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos socialismo, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Para todita la vida te voy a querer, mujer. Nuestro amor va a florecer como lirios en el campo. No habrá sentimiento falso ni traiciones pasajeras. Todo será primavera hasta que llegue mi ocaso. Para todita la vida te voy a querer, mujer. Nuestro amor va a florecer como lirios en el campo. No habrá sentimiento falso ni traiciones pasajeras. Todo será primavera hasta que llegue mi ocaso. Y más allá, cuando termine mi vida, a Dios que todo ilumina, le pediré, quizás con mi último aliento, que con el viento de una mañana soleada o en noche de luna clara te envuelva mi pensamiento. Que con el viento de una mañana soleada o en noche de luna clara te envuelva mi pensamiento. Para todita la vida te voy a querer, mi cielo. Ya no seré aventurero ni caminante sin rumbo. Amor sincero y profundo tiene que ser nuestro amor. Corazón con corazón los dos vamos a ser uno. Para todita la vida te voy a querer, mi cielo. Ya no seré aventurero ni caminante. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muy buenas tardes a todos los usuarios y las usuarias que hasta ahora sintonizan la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. En esta oportunidad nos encontramos transmitiendo desde las inmediaciones de la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde dentro de pocos minutos dará inicio el foro Fascismo y Recolonización, Retos para la Razón Revolucionaria. En este momento vamos a escuchar a la diputada Carmen Borges, también coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Escuchemos. Sí, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, compañeros y compañeras de los medios del Sistema Bolivariano de Información. Efectivamente, vamos a tener aquí un foro que se llama Fascismo y Recolonización Imperial, Retos para la Razón Retos para la Razón Revolucionaria. Los ponentes van a ser los que han sido jurados del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, cuyas deliberaciones se han estado dando durante la semana, y mañana, viernes, a las 10 de la mañana, será conocido por todos el veredicto del ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico de este año. Mucha expectativa, obras muy buenas concursando, y estamos todos pendientes de cuál es la decisión final del jurado que conoceremos mañana. En el marco entonces del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, estamos aprovechando la presencia de estos destacados intelectuales que nos acompañan como jurado, entre los cuales está Pascual Serrano de España, muy conocido por todos, sobre todo por ustedes los periodistas, y aprovecho para felicitarlos en el Día del Periodista. Está también Pablo Guadarrama, un filósofo cubano, y está Antonio Elías, un economista de Uruguay, reconocido también. Nos acompañan por la parte de Venezuela Miguel Ángel Contreras Natera, sociólogo, y nuestra querida Laura Antillano, la escritora Laura Antillano. Hemos decidido tomar como tema de este foro Fascismo y Recolonización Imperial. No es un secreto para nadie que ante los cambios históricos que se han venido produciendo en América Latina, sobre todo en lo que va de este siglo XXI, el Departamento de Estado, la metrópoli del centro imperial actual, se ha sentido perturbada, descolocada, porque realmente el continente se le llenó de revoluciones, se le llenó de democracia participativa y protagónica, de pueblos que reclaman derechos, que tienen conciencia clara de su autodeterminación, y esto pues se les salió del guión que ellos tenían determinado para lo que ellos llaman su patio trasero. Ante eso, y ante las victorias que han ido teniendo estos procesos revolucionarios, el imperio está arreciando ahora un contraataque para el cual es necesario estar preparado. Parte de ese contraataque tiene que ver con un resurgimiento de expresiones fascistas en el discurso imperial y en el discurso de sus aliados internos en cada uno de estos países que llevan revoluciones. Un discurso que sin duda responde a una reacción de la burguesía imperial para tratar de detener los cambios. Y así los vemos, como hay un recrudecimiento, por ejemplo, de expresiones racistas. Bien, escuchamos parte de las declaraciones de la doctora Carmen Borges, coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Esto en el marco de lo que es el foro Fascismo y Recolonización, Retos para la Razón Revolucionaria. Como ella lo comentaba, se encuentra parte del jurado del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, entre ellos Antonio Elías, pensador uruguayo, Pablo Guadarrama, filósofo cubano, Laura Antillano, escritora de nuestro país, y Miguel Ángel Contreras Natera, quien es investigador y sociólogo venezolano. La invitación queda totalmente abierta para todas las personas que quieran asistir acá a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, ya que dentro de pocos minutos dará inicio este foro. Para Alba Ciudad, 96.3 FM, les reportó Guzmán Manzano. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Continuamos aquí con este contraataque. Luego de ese avance de mi pana Guzmán, del equipo de prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. A las 5:37 minutos de la tarde, les recordamos que estamos en Jueves de Música Tradicional. Y ya, por supuesto, la gente nos está escribiendo al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Nos dicen: buenas tardes, muchachos, que la paz esté con ustedes. Un saludo a Irosba y Dios me los bendiga y sane. Amén. Mis oraciones con ella. Soy Juan Nava. Un saludo, Juan. Por favor, un temita de Benito Quirós, mi gallo Sambo, si lo tienen, o en cuyo defecto, Agua Fresca de Hugo Blanco. Nuevamente, gracias, nos dicen por aquí. ¿Qué dices tú, Puchi? Tenemos Agua Fresca de Hugo Blanco. Ya está ahí Puchi respondiendo. Por aquí también tenemos: con ese audio, Malinche Corina Machado se cayó con los kilos. Ah, coloquen Traigan Polvo del Camino de Eneas Perdomo, nos dice nuestro camarada Rafael Aular de Katia. Está listo también. Lo tiene Puchi listo, nada. DJ Puchi no está con cuento. Aquí nos dice: qué buena música, muy bacana, nos escriben por aquí, Puchi. Una usuaria que nos está escuchando el día de hoy. Pero como todo no puede ser una maravilla, tenemos que irnos al charco, tenemos que irnos al fastidio, a la nada. Al peor es nada. ¿Qué es esto, Puchi? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Y desde el Salón de la Justicia, el Capri Majunche dice: sacaron un audio que no tiene nada, que no dice nada, creyendo que van a dividir, pero están equivocados. El gobernador del estado Miranda, desde Aragua, dijo que el audio presentado por Jorge Rodríguez era un caliche. A su juicio, los dirigentes oficialistas están creyendo que además van a generar intrigas y a dividir. Lo que ellos sacan no son chimbos. Es lo que saca la revolución. Arreglen su rollo interno. Tienen el rancho prendido. Arreglen su rollo interno. Ay, Majunchín. Bueno, aquí nos escriben otro mensajito de texto. Luego de esta mesa, de esta micromesa de locos y de locas. Uno no sabe exactamente qué es lo que es. Dicen: feliz día. Hoy, 27 de junio, es el día de aquellos y aquellas paladines que con su intelecto y verbo, desde el lugar que ocupen y con cualesquiera sean las funciones. Ajá. Se cortó ahí, pero que sigue. Que realicen, se consagran por difundir la verdad, bien sea escrita, hablada, capturada o diseñada. Ejercer el periodismo conlleva una enorme responsabilidad. Nos escriben por aquí al 0416-534-8710. Estamos en Jueves de Música Tradicional, nos han pedido música. Y no tenemos sino que complacer a la gente. Mi pana Puchi está para aquí, está para eso aquí. Un resumen. Ya venimos con más. Esta es La Guerrilla Mediática en la cosa. Atravesando sabanas vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monto el mejor caballo que ha nacido en el Apure, a debajo de un melecure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en la cure. Recuerdo pasé nadando con mi caballo en la cure. Donde se escuchaba el arpa, donde perdían las muchachas canciones de Augusto Braca, donde perdían las muchachas canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es tan bonito. Y 3 minutos de la tarde, continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Recuerden que nos pueden escribir en la mensajería de texto al 0416-534-8710. Nos pidieron a Eneas Perdomo, se la colocamos, por ahí le tenemos encaletado Hugo Blanco. Ella se la vamos a soltar ahorita en este jueves de música tradicional. Jueves de música tradicional, recuerden también que nos pueden escribir al Twitter. Arroba contraataque 963. Pero como estamos en el ámbito de la locura, inmediatamente nos vamos a nuestra próxima sección. Luz Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Como si faltara poco en la fauna política venezolana. Noticias 24 resalta la siguiente locura. Diosa Canales solicita una audiencia con Maduro por una injusticia que se está cometiendo. ¿Para qué podemos darle una audiencia? Puchi, ¿tú le darías una audiencia a Diosa Canales? Yo le puedo dar la audiencia a Diosa. Diosa, cuando quiera, bueno, podemos conversar. Aquí cualquier cosa. Se atiende al público. Aquí hay una oficina de atención al público en la ciudad. La verdad venezolana, Diosa Canales, solicita este jueves una audiencia con el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta, arroba canales Diosa. Dice la Diosa: voy a aprovechar que los políticos me están escuchando. Y le pidió una audiencia, pues. Tengo rato buscando ayuda y nadie me para, dice Diosa Canales. Mira tú eso, Puchi. Bueno, con tal que no sea medio diosa. Yo no sé. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea. No tiene cara, Gustavo. Pero lo que sí es seguro es que esto es un Luz Caraballo. Lo que sí es seguro es que esta noticia es un Luz Caraballo. Hay un Luz Caraballo Plus. Hay un Luz Caraballo Plus. De chachopo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! ¡Muéguete! Leopoldo, el Matacura Castillo, dice que el audio de María Corina es ilícito. No es ilícito el ir a otro país para decirle al Departamento de Estado norteamericano que dio un golpe de Estado en Venezuela. Eso no es ilícito. Lo ilícito es el audio. Este es en honor al Día del Periodista. Esta noticia es en honor al Día del Periodista. Para Leopoldo Castillo, en el portal Noticias 24, la noticia no es que hayan una diputada y el segundo al mando de la oposición que vayan a los Estados Unidos a solicitar que haya un golpe de Estado en Venezuela, sino que el audio es ilícito. Una buena reflexión en este Luz Caraballo para el Día del Periodista. ¿Qué es más importante, el contenido del audio o el audio en sí mismo? Luz Caraballo. Son las 5:47 minutos de la tarde. Estamos en jueves de música tradicional. Nos pidieron también Hugo Blanco, mi pana Puchi, se la tenemos por ahí. Y se la sonamos, que suene Hugo Blanco en este jueves tradicional. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5:51 minutos de la tarde y nos siguen llegando mensajitos de texto y nos dicen por aquí... Bueno, intelectual es Gustavo. No, el más intelectual será usted. También Puchi y yo también. ¿Qué es eso? Todos somos intelectuales, cada uno con su don. Más nada, nos dice el pana Juan Nava. Pero aquí nos dicen también, Diosas son las muchachas de mi pueblo y las que no son tan muchachas también. A la Canales no le doy mucho crédito y que me perdone. Soy Juan, nos dice por aquí. Gracias, amigo Puchi. Le subo el volumen a mi radio y me la vacilo relajado. Qué cosa tan buena ese tema de Hugo Blanco. Nos dice por aquí también por la mensajería de texto. Y por supuesto, ya cerrando este programa por el día de hoy, vamos a nuestra última sección, que es Cotufas Explotadas. extraño mundo de las cotufas explotadas. ¡Candidato eterno! ¡Aclara que no va a México porque se raspó todo el cupo de Cadivi! El llamado candidato eterno supremo, Enrique Capriles Radoquín, aclaró que es falso de toda falsedad que iría a México a reunirse con el presidente de ese país, Enrique Peña Nieto, ya que aparte de que no le gustan las rancheras, no le queda disponibilidad del cupo viajero otorgado por Cadivi. El candidato vitalicio de la MUD emitió las declaraciones vía Skype desde el departamento de Antioquia, ubicado al noreste de Colombia, donde se encuentra atendiendo asuntos muy importantes de la gobernación del estado Miranda. ¿Cómo voy a estar viajando a México y hablar con Biden? Si todos sabemos quién es el Piñera Nieto. Ese es otro enchufado de ese gobierno ilegítimo de Nicolás Antonio Maduro Moro, afirmó el líder opositor. Capri reiteró que se raspó completico el cupo viajero de Caidi. Ahora sí es verdad que estoy mamandini. Ni siquiera me queda un solo peso. Los últimos que me quedaban los gasté comprando un desodorante. Porque yo sí me baño, afirmó el candidato vitalicio. Por el pajarraco Agnel, corresponsal de Escocas News, reportó para Cotufas Explotadas. Loboterror.com. La verdad sea bicha. Este es el tipo de periodismo que ejercemos de manera objetiva aquí en Contraataque día a día durante casi 4 años. Por supuesto, Cotufas Explotadas, una de las secciones más serias de la historia del periodismo radiofónico. Luz Caraballo la sigue y más atrás una mesa de locos y locas. Así que feliz día a todos los periodistas y las periodistas en este hermoso día que, por ejemplo, en Globovisión en este momento hay un par de gorditos. En Globovisión en este momento hay un calvo y dos gorditos que no sabemos de qué tendencia política son. No es para que prendan Globovisión, por favor, ahórrense la imagen. Partido Glotón. Son del Partido Glotón, una nueva tendencia. Son las 5:54 minutos de la tarde. Ya nos vamos inmediatamente, no se despeguen de Alba Ciudad, porque inmediatamente viene marcando zona el informativo comunal de Alba Ciudad 96.3 FM y después viene Oye Cómo Va, Oye Cómo Va. Nos vamos con un tema, lánzalo pues, Dina B, mi compadre, vamos a escuchar ese tema. Nos vamos escuchando la música tradicional de este jueves. Y nos escuchamos mañana como todas las tardes. Nos despedimos porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, puch! Mejor no venga más. Se lo digo por las buenas. Aquí a mi casa no se viene a coquetear. Mejor se va y evitamos un problema. ¿Verdad, vecina? Mejor no venga más. O hablaré con su marido. Si allá en su casa el amor no puede hallar, no busque aquí, que aquí no se le ha perdido. Con lo mío, mío, mío, con lo mío no se meta. Con lo mío, mío, mío, con lo mío no se meta. O es que usted no ha comprendido que lo ajeno se respeta y que para un desafío hay que ser mujer completa. Con lo mío, mío, mío, con lo mío soy celosa. Con lo mío, mío, mío, con lo mío soy celosa. Por cuidar de mi marido soy capaz de cualquier cosa, de enfrentar a un río crecido o a una tigra mariposa.